Teníamos que terminar con el texto que se llamaba ¿Elegirías enfermarte si pudieras hacerlo? Pero a mí me gustaría, ya que, bueno, sí, Silvia, ¿verdad? Silvia es de un grupo online. Entonces, hagamos una pequeña, como un pequeño recordatorio de lo que vimos sobre ese texto hasta acá, como entre todas, y después sí abordamos los temas que quedaban. ¿Quién quiere arrancar? Con ¿Elegirías enfermarte si pudieras hacerlo? ¿Qué cosas vimos de ese texto? Y después pasamos a clase número 5, 6 y 7 de En medio de Espinosa y también ver la relación entre ontología y moral. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Alguien que arranque, por favor. La semana pasada. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les gustó del texto? Empecemos así, como jugando. Así medio peloteo. ¿Qué vimos del texto y qué quedó a ver? Así también de paso le contamos a Luz que no vino la vez pasada. Vino hasta acá. Digo, no vino la vez pasada, ahora está acá. Así me parece que le estamos contando. Bueno, ¿qué estuvimos viendo? Yo lo que les recomiendo es que revisen sus notas y los textos antes de venir. Esa es como mi recomendación. Que miren antes de venir como para que sepan a dónde estamos. ¿Qué vimos la semana? ¿Tienen notas? Ah, este es el momento de leer sus notas. ¡Ah! Voy a empezar a tomar de memoria. A ver. A ver, dale. Arrancamos, me parece que con el tema de que, bueno, la esencia es singular. Bien, ¿qué quiere decir que la esencia es singular? Todas, todas, no solamente María del Carmen. ¿Qué quiere decir que la esencia es singular? Bueno, que no existe una esencia universal Muy bien, exactamente. común a todos. Exactamente. Y si lo tuvieras que explicar, ¿qué sería entonces? Por ejemplo, si yo digo mujer. ¿Qué No, quiere decir? ese sería un universal, A ver, digamos. explícamelo. Sería un universal de decir, o sea, cualquier persona, digamos, definamos mujer, ¿no? O sea, comúnmente, digamos, persona con útero, vagina, Perfecto. órganos reproductivos femeninos, sería la misma cosa. Perfecto. Bien. O sea, según Spinoza, no lo sería, sino que él juzga según las potencias de cada cuerpo. Exactamente. Bien, perfecto. ¿Qué más, María del Carmen? Bueno, en esa línea yo entendí que esencia es igual a conatus. Bueno, es Entendí una así. posibilidad. Hay una fuerza fundamental, un impulso fundamental que tienen los cuerpos que es denominada conatus, que ¿cómo se define en Spinoza? Con ese deseo de perseverar en su ser, Muy bien, ¿y en eso su qué significa? existencia. El Bueno. deseo de perseverar en el ser. Vos en la clase aclaraste muy bien que no es lo que significa hoy porque no estaba construido el sujeto moderno. Bien, esa es una hipótesis que podemos estar de acuerdo o no, pero en principio el conatus en Spinoza, ¿qué sería? Sería que como tu cuerpo es son relaciones, ¿no? A ver. Sí. Tiene que ver con las relaciones constitutivas porque hay dos palabras que se componen y descomponen. Exactamente, exactamente. Entonces el conatus es aquello que lleva todo el tiempo a componerte Y a la vez y a no descomponerte. no descomponerse. Exactamente, o sea, perseverar en el ser Ah, y significa no eso. descomponerse. No descomponer, por lo menos no las partes Constitutiva. constitutivas, que son aquellas que sin las cuales no puedo funcionar. Y esa era la diferencia, si recuerdan, entre una ética y una moral. Eso es singular, claro. Exactamente, porque ¿cómo sé? Lo que me descompone a mí perfectamente puede ser algo que no te descompone a vos. No sabemos qué compone y descompone a cada cuerpo singularmente. Y ahí, a mí, la vez pasada, y en otros encuentros yo hacía una salvedad, ¿verdad? O sea, decía que, bueno, que aquí había que hacer una salvedad porque, ¿qué es lo que yo decía con respecto a esta cuestión de la singularidad de la composición y la descomposición y de la experimentación sobre eso? Ah, que había algunas cosas que no sabía. Sí, ya había un acervo histórico. Exactamente, que había como una experiencia histórica que indicaba que ante ciertos dispositivos los cuerpos se iban necesariamente a descomponer casi como por método inductivo. Digo, ya sabemos, no hagamos todo el tiempo lo mismo para saber con qué cosas se descomponen los cuerpos. Bueno, hay algunas cosas que ya sabemos. Y ahí había una relación, yo no sé si lo leímos esta frase, si fue con este grupo, me parece que no, que fue con el otro grupo, el de los sábados. Una frase de Deleuze, ¿la leímos la frase de experimenten? ¿No? Bueno, la leo, porque se relaciona con esto que estamos diciendo. Deleuze dice, experimenten, pero no dejen de tener en cuenta que para experimentar hace falta mucha prudencia. La cuestión de la experimentación y el dosaje de la experimentación es para probar aquello que conviene a mi cuerpo. ¿Con qué cosas se compone mi cuerpo? ¿Con cosas se descompone? Para saberlo tengo que experimentar. Y ahí hay que hacerlo con prudencia para traducir esta prudencia, este caute que está en la ética, podríamos pensar en una cuestión de dosaje. Digo, hay que encontrar la dosis exacta para saber si aquello con lo que voy a experimentar me descompone y por ende me envenena y por ende me descompone, o si me va a componer y entonces me conviene. Bueno, es el momento del machete. ¿Saben qué pueden hacer ahora? Pueden machetearse. ¿Quieres que yo baje?